Buenas tardes, estamos acá en Los del Fondo, un programa hecho por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos acá en lo que es el primer día de la semana, día lunes, después de haber tenido un día del niño hermoso. Ya después vamos a hablar un poco de eso. Estoy acá con nuestra operadora Carla Legranza. Se ríe porque es su primer día de operadora, así que vamos a ver cómo nos va. Y estamos acá con nuestra invitada Ángeles Sánchez Erazum, que nos está cebando unos mates, porque vamos a hablar largo y tendido con la compañera. Ella fue consejera de la Facultad de Filosofía y Letras por el lado de los estudiantes, representante estudiantil, dos largos años, en los que pasó algo muy, muy loco, muy, muy lindo, muy bueno para nuestra facultad y para los estudiantes, que fue la reforma de los planes de estudio. Hola, Ángeles. Hola, Shirley, muchas gracias por haberme invitado y bueno, gusto estar con compañeras nuevamente, amigas. Genial, genial. Bueno, vamos a ir a lo que sería nuestro primer tema. Hace un par de días, el 22 de agosto, fue el Día Mundial del Folclore. Ahora en Mendoza se está haciendo un festival de folclore internacional con diferentes organizaciones de diferentes países de Latinoamérica. El Día del Folclore se crea en un congreso, digamos, sale de un congreso internacional de hacedores culturales y se concuerda en que, o sea, se acuerda que la palabra, que el Día del Folclore sea el 22 de agosto, que fue el día en que una persona llamada William John Thomas creó la palabra uniendo folk, que significa gente, raza, pueblo, y lore, saber y ciencia. Lo que vamos a escuchar es una samba del Llanural, es una samba norteña muy bonita, habla de Santiago del Estero, y si bien no es de raíz fuerte, digamos fuertemente folclórica, sino que es más nueva, es una forma que se ha hecho últimamente de unificar o de tratar de traer un poquito a la actualidad el folclore y mantener las raíces sin perder un poco lo que es lo que son las nuevas voces, las nuevas formas de cantar, las nuevas formas de expresarse. Así que vamos con Samba del Llanural, por favor, y volvemos. En el salitar, las estrellas bajan a besar la tierra. Con el santiagueño el sol siempre estará. Las estrellas bajan a besar la tierra. Con el santiagueño el sol siempre estará. En los bombos grita la carne del bosque. Junto a la guitarra podrá un cantar. Santiago es llanura que crece y camina. Con una vida anda. Santiago es llanura que crece y camina. Con una vida en sus sueños andan. En la Salamanca el violín del diablo, en un rezabele de la zapatear. Cadencia de samba volar del pañuelo, en la Serra Málaga en un carnaval. Noche santiagueña ese brujo y leyenda. Noche santiagueña para enamorar. Del pago bajo los aleros amanecerá cuando la torcaza del alba regrese. Junto a los fogones nos encontrará cuando la torcaza del alba regrese. Junto a los fogones nos encontrará. Sentí bien la pena y el dolor brasero, las ausencias largas y la soledad. Para los que vuelven del éxodo triste, chacarera del polvareda. baile y zapatear. Cadencia de samba, volar del pañuelo en las enramadas de un carnaval. Noche santiagueña, es embrujo y leyenda. Noche santiagueña para enamorar. Volvemos con Los del Fondo. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema del día. Vamos a hablar de reforma de planes de estudios. Bueno, justamente ahora la mayoría de las comisiones van a empezar lo que es el diseño de la reforma de los planes. Así que vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la historia y recordar cómo fue eso. Y para eso, bueno, está Ángeles. ¿Cómo recordás más o menos ese momento? No, sí, obvio que lo recuerdo. Fue... bueno, disculpa primero por la voz de resfriada, pero empezó hace 2 años, en agosto de 2014, cuando, bueno, mediante elecciones directas, fui elegida mediante, bueno, como representante estudiantil por la agrupación Osvaldo Soriano, que es la actual conducción del Centro de Estudiantes de la Facu, de Filosofía y Letras. Entonces, bueno, comenzó el proceso inmediatamente, básicamente. Bueno, ¿te acordás, Shirley? Fue al mes que comenzamos a sesionar. Fue una locura porque comenzó de una forma medio problemática. Pues sí, sí, fue medio agitado porque fue casi de prepo, podríamos decir. Nunca nos íbamos a imaginar que de repente teníamos que encontrar, o sea, nos encontrábamos en una situación donde... Finalmente íbamos a reformar nuestros planes de estudio, algo que desde siempre, bueno, como estudiantes comprometidos o interesados, siempre se busca mejorarlos, actualizarlos. Es como bastante, bueno, dimensionarlo fue bastante, fue un trabajo que se empezó a hacer hasta que, no sé, yo digo que ahora todavía seguimos cayendo de a poco en lo que significa. Sí, igual yo recuerdo que ese momento fue muy loco porque viendo las plataformas, que es una forma de ver la historia de las agrupaciones, viendo las plataformas anteriores de las demás agrupaciones, de todos los tintes políticos, todas pedían desde hace muchísimo tiempo una reforma de planes de estudio un poco seria, un poco más seria de lo que... o seria, un por poco seria. Un poco seria. Sí. Claro, exactamente. Y bueno, y me acuerdo que bueno, esto viene, vaya, no sé, el 2005, fue uno de los pedidos más fuertes de la toma del 2005, que fue la reforma de los planes de estudio, que bueno, no lo pudieron hacer los compañeros de esa época, pero bueno, a nosotros nos tocó, y bueno. Con el... Obviamente, lo importante es que haga una reforma, pero lo ideal que bueno, que lo logramos gracias al apoyo de todos los estudiantes, a la movilización, a la organización, fue que las comisiones que reformaran esos planes de estudios sean cuatripartitas, es decir, que todos los claustros participen con la misma cantidad de personas y con voz y voto. O sea, fue una sí. locura, fue espectacular. Hubo muchos momentos para quienes estuvieron de mucho debate, mucho conflicto, hubo bloopers también, hubo de todo, pero la verdad que, bueno, hoy podemos decir que ya se encuentra bastante encaminada la reforma de planes y aparentemente todas las carreras ya tienen sus diagnósticos preparados. Y estarían en una fase, bueno, vos sos comisionista, sí. ¿Podrías hablar en qué fase se encuentran? Sí, sí, ya lo que sería entrar a lo que es el diseño y lo que es el grueso de la reforma. Una de las primeras cuestiones que llamaba la atención es que en ninguna facultad o universidad, no, la verdad que no pude averiguar mucho, pero en ninguna facultad de la Universidad Nacional de Cuyo se ha reformado o se ha hablado de planes de estudio de esta manera. ¿Te acordás cómo fue el momento en el que se pasó de elegir a los estudiantes de manera a dedo, digamos, por los consejeros? ¿Cómo pasó de ser una elección cerrada a ser abierta? ¿Te acordás cómo fue? Sí, fue bastante lindo. Logramos que, bueno, la organización primara y todos los estudiantes de todas las carreras, si bien el tema, bueno, de la movilización estudiantil, como somos tantos, el claustro que más gente tiene, cuesta mucho más poder concentrarnos, poder debatir la organización, y sin embargo fuimos el más organizado, fue un trabajo muy lindo que se hizo y que tuvo mucha participación, por lo que pudimos generar asambleas por diferentes carreras, y desde allí salían los nombres de quienes iban a participar, de titulares, de suplentes. Es decir, qué mejor logro que ser elegido, postulado por tus pares. Exactamente. Eso no se daba, si no era un profesor o si era un director de departamento el que te pusiera en el lugar porque él te veía o ella te viera idónea. A ver, es discutir eso. Nosotros somos los estudiantes, somos los que, por así decirse, padecemos algunas cuestiones de los planes de estudio. ¿Quiénes mejores que nosotros para elegir a quienes nos representan, a quienes consideramos que están empapados de las problemáticas, quienes pueden llegar a debatir con docentes, con personal no docente? Muy interesante, muy, muy positivo. Claro, y acá es verdad lo que vos decís, porque acá entró un debate muy fuerte, que es algo que se está llevando adelante, todavía no de manera fuerte, pero que creo que está latente, que todavía se puede volver a discutir, que es una cuestión. En ese momento surgió una pregunta, que los jefes de departamento iban a elegir estudiantes, docentes, egresados, y en un momento, no recuerdo qué compañero fue, pero dijo, pero ¿y quién eligió a esos jefes de departamento para que ellos...? Así es. Era como... Queríamos democratizar todo. Y es que es necesario porque, bueno, tenemos el ejemplo de nuestra vecina Políticas, que, bueno, ahí se elige a los... Bueno, tenemos el ejemplo primero en la universidad. Hace 2 años y medio, más o menos, bueno, hace más, en realidad más, 3, la reforma del estatuto, bueno, pudimos elegir nosotros, todos, quiénes iban a ser las autoridades máximas de la universidad. Así como una campaña electoral de, no sé, presidentes, sí. De todos los cargos, bueno, así ellos se presentaban, iban por las facultades con su plataforma. Algo que, pensándolo ahora, decimos que hasta qué ridículo es que no existiera, que no pudiéramos elegirlo. Bueno, en Políticas, los estudiantes, o sea, todos los miembros de las carreras eligen a sus directores de departamento. Me parece lo más lógico porque hay que presentar un plan de proyecto, mostrarse quién es. Es lo más lógico. Tener la representatividad significa eso. Trabajar y, bueno, militar por así, por los cursos y hablar con la gente. Si no, se hacen estos kioscos donde son elegidos por menos de 50 personas que son solamente docentes y que, bien o mal, responden más que nada a sus intereses. Entonces necesitamos que haya voces de los estudiantes en la reforma, en los departamentos. Así que hay que democratizar todo, como decís. No, igual es como... Nada, es una forma de ver también al estudiante como un sujeto activo. Exacto. No pasivo en el aula. Y también un sujeto activo a la hora de formar su carrera. Uh-huh. De poder abrirse paso en su carrera y ser partícipe de su propio destino. Re cabeza lo que estoy diciendo, pero es verdad, es como, es una forma de también de poner una cierta responsabilidad en los estudiantes que ya son totalmente adultos. Yo me acuerdo las discusiones, era, los estudiantes no están capacitados para elegir, para discutir, para... Y la verdad que, te digo, como comisionista tuvimos que leer el doble, tuvimos que saber un poco más, pero vamos a otra cuestión. Hay cuestiones que ya las puedes discutir o las puedes saber y no hace falta que tengas la experiencia académica de un docente de la universidad. Para eso están ellos, para contarla desde su lado, y la de los estudiantes y egresados para contarlas desde otro lado. Sí, la verdad que fue y es derrumbar un mito de que los estudiantes no se interesan en lo que sucede en su facultad, en su departamento, en su carrera. Si bien todos necesitamos formación, porque, a ver, nadie sabe cuáles son los planes de estudio más avanzados, más actualizados de todas las universidades, ¿no? Pero con cuestiones como lectura, trabajo, organización entre los cuatro claustros, eso se puede. Es decir, los estudiantes, como decís, somos adultos y queremos participar. ¿Qué más se necesita? Que los estudiantes tengan voluntad y, bueno, exacto, la hubo y la hay. Bueno, yo recuerdo en la comisión de historia, que llevamos a invitar a los comisionistas para que vengan a contarnos las experiencias, que fue toda una lucha, digamos, fue todo un paso para llegar a conformar la comisión, que fue desde el número, que eso se discutió, me acuerdo, en una reunión de plenario del consejo, que fue hermoso. Tuvimos varias, pero sí. Sí, me acuerdo, fue bueno. Yo lo cierro en una, porque si no me vuelvo a echar. Es que en los plenarios, claro, lo ves en los plenarios. Pero sí, vos estuviste allá adentro, discutiste más todavía. Me imagino. Hubo muchas propuestas. Sí. Muchas propuestas, pero todas eran, nos dejaban afuera o siempre en minoría. Fue sí, una... sí, recuerdo. Recuerdo que tuvimos un día de jornada para discutirlo. Eso fue hermoso. Sí. Yo creo que eso fue re lindo. Los chicos... Los estudiantes querían participar realmente. Quieren todavía. Y bueno, ¿te acordás? Hubo un conflicto muy grande, que fue el tema del protocolo. ¿Cómo iban a votar? Sí. Eso también sí. Es bastante difícil, porque las comisiones de reforma son conformadas de manera diferente. O sea, tienen diferentes conformaciones en cuanto a intereses adentro, según la carrera. Tienen, claro, está perfecto lo que decís, porque todas las carreras tienen, por así decirse, cierta autonomía, que esa autonomía fue fijada justamente en esto que vos decís que fue el problema, que es el protocolo. El protocolo que era lo que buscaba, por así decirse, guiar, ordenar las comisiones de reforma. Cómo iban a votar, cuántos miembros, cómo se desempataba. Sí, eso fue la... Cómo sesionaba. La batalla campal fue eso. Y eso hace... algunas cosas hacían a la letra chica, pero otras eran esenciales. Entonces, lo bueno que se logró es que todas las comisiones de carrera se juntaron en una asamblea entre claustros y discutieran cuáles eran sus necesidades, y a partir de ahí, cuántos miembros querían poner. Siempre la misma cantidad por claustro, todos con voz y voto. Bueno, eso fue lo importante, básicamente, del protocolo. Que tuvieran esa cierta autonomía establecida y que pudieran sesionar, organizarse de la manera que ellos les pareciera conveniente, sin ponerles un tipo, no sé cuántos días por semana para que sesionen, sí, no, sí, sino sí, más libre, flexible. Pero costó bastante, porque hubo muchas propuestas, hubo que negociar mucho. Hubieron muchas estrategias también dentro de todo. Hubo muchas estrategias. La verdad que ya igual con lo de protocolo, siempre parecía que iba a haber algún problema al próximo tema que habláramos, parecía que iba a explotar algo, pero al final la verdad que pudimos, con la organización que tuvimos como estudiantes, sentarnos y discutirlo, y bueno, ahí los frutos se van viendo de a poco. Mira, yo te voy a contar algo. Por ejemplo, historia, yo soy comisionista de historia, fue la última en empezar. Hasta que no se solucionara el tema del protocolo, no se podía empezar. Y todos, recuerdo que nos tenían un miedo. Yo creo que los estudiantes, todos, pero en realidad, como conozco un poco la carrera, los estudiantes de historia saben un poco cómo, qué es lo que quieren reformar o qué es lo que quieren. Yo creo que ahora se va a venir la discusión fuerte de todo el tema. Han sido reuniones tranqui, en realidad. O se ha tratado de hacer tranqui por esta cuestión de que, bueno, sabemos que es una carrera que se discute mucho, otras que no, otras que sí. Es como muy diferente todo, porque las composiciones son de las comisiones son diferentes, las personas que están ahí, la raíz que traen. Bueno, eso habla del mundillo de nuestra facultad, por lo cual hacemos este programa. Así es, sí, hay muchos perfiles que, aparte, vos entrás en una carrera y de a poco también vas desarrollando tu perfil. Quieras sí. o no, la facultad, la carrera te va moldeando, por más que, bueno, siempre buscamos formarnos solos, bueno, no sé si todos, pero por lo general uno busca complementar con otras cosas, pero vas, por así decirse, mamando cuestiones de la carrera, de la facultad, entonces tu perfil va cambiando. No es lo mismo, decís, un estudiante de una carrera de idioma con otro estudiante, no tiene por qué serlo, sino porque, bueno, tienen diferentes objetos de estudio, diferentes tipos de horario, todo hace algo como correlatividades, cosas que flexibilizan o endurecen más una carrera, también influye si un estudiante va a interesarse más en participar en un proceso de reforma o no. Hay que comprender las particularidades también de cada carrera. Exactamente, sí. Sí, por eso justamente, bueno... Y perdón que te interrumpa, sí, también, sí. Por ejemplo, los docentes. Hay muchos docentes que buscan que los estudiantes participen. Hay otros que no, que solamente se nite a estudiar, a recibirte y chao. No, hay otros que permiten sí, que los estudiantes se abran más, que charlen, debatan. También sí. eso hace, me parece. Esto ha hecho la diferencia, ¿no? Que no sea una lucha entre claustros, porque eso se quiso hacer ver en algún momento, y en realidad no lo es, no lo es, porque esto es transversal a los intereses, inclusive, o a los intereses de claustro, si lo podemos decir así, o a los intereses personales, porque en realidad yo me acuerdo, recuerdo que nos decían, yo en ese momento era secretaria general, nos decían... Pero esto a ustedes no les va a tocar. O sea, yo voy a ser comisionista y los nuevos Ajá. planes de estudio, como yo quiero que sean, sí. o como me gustaría que fueran un poco mejor, no van. No los voy a vivir. No los voy a vivir. Y por eso no participo. Exactamente. Bueno, a esa la respuesta fue la gran movilización estudiantil que se hizo, porque los estudiantes han entendido que no... Creo que fue un gesto de altruismo que yo... Creo como que si no lo hacemos nosotros en este momento, vamos a quedar como que nunca más lo vamos a poder hacer, o se nos va a escapar todo de las manos y nada en el mundo va a poder cambiar. Yo creo que fue un poco así. Sí. Bueno, más allá de los militantes o los estudiantes independientes, los que no militan, que no están en una orga. Lo han podido dar la discusión, llevarlo adelante. Hemos podido inclusive con las otras agrupaciones tener un acuerdo tácito, se diría, de paz para llevar esto adelante y que nada nos... Y que pase lo que ha pasado, que los estudiantes puedan participar en igualdad, en paridad con los demás claustros. Sí, es la verdad, hay que felicitar a todos los comisionistas y todas las comisionistas que están ahí, porque si bien significa un esfuerzo para todos los claustros, sabemos muy bien desde el punto de vista estudiantil, porque somos estudiantes, lo que cuesta tener que amoldarse a otro horario más, a otra actividad, son horas, una comisión también horas, afuera en casa leyendo, formándose y haciéndolo todo por amor al arte, como vos decís, por tratar de cambiar el mundo de filosofía y letras, tu carrera. Algo que, por eso digo, de a poco vamos dimensionando y bueno, como no, quizás no lo vamos a vivir nosotras, pero lo importante es que quienes vengan, que se inscriban en los próximos años, puedan tener un poco de, o sea, sentir nuestro aporte. Y qué lindo eso, ¿no? Poder hacer algo, mejorar nuestras carreras, mejorar nuestros profesionales. Eso es espectacular y la verdad que es para felicitar a todos los comisionistas y que están participando, porque bueno, su tarea la verdad que es muy importante. Sí, realmente. Bueno, una nota de color, nosotros en historia cada vez que nos juntamos un claustro lleva algo para tomar o algo bien. Para comer, como para... Eso fue una propuesta como para apaciguar un sí, poco calmar las reuniones. Agua. Sí. Yo ya veo que creen que veníamos por todo y en realidad lo que nosotros buscamos es justamente esto de una mejor facultad, unos mejores planes de estudios que tengan que ver con la inclusión de con la integración de, en realidad, de las personas que laburan todos los días y que pagan sus impuestos de una u otra manera, el IVA, lo que sea, para justamente pagar nuestros estudios y que crean que sus hijos, su familia puede inclusive poblar las facultades, las universidades y que van a tener planes de estudios que en realidad los formen a los ingresantes, a los chicos que ingresen, a los estudiantes, a les enseñen o les ayuden a poder solucionar problemas que tiene nuestra sociedad en este momento y que en realidad son difíciles de llevar adelante. Creo que si lo podemos hacer de a uno o a poquito, podemos ver que puede haber alguna solución. Pero bueno, yo soy re idealista. No, está bien, está perfecto. ¿Para qué si no la universidad, si no sale a solucionar los problemas de la gente, los problemas de nuestros barrios? Exactamente. Es así, para eso estamos. Así que bueno, es genial poder darle ese enfoque desde nuestro lugar, obviamente, tratando de hablar y negociar también con los intereses. Bien, entonces para esto te cuento que ahora los que nos escuchen, los estudiantes que nos escuchen, recuerden que hay estudiantes que son comisionistas, que dedican tiempo de su estudio, de estar con su novia, de jugar a la Play o al Pokémon Go, lo que sea, para hacer Pokémon Go. Pokémon Go. Para hacer su para representar como debe a los estudiantes en las comisiones y avanzar con los planes de estudios, que por favor se sientan parte, que nos pregunten, que les pregunten si quieren, vayan al centro de estudiantes y pregunten dónde están los comisionistas, que queremos hablar con ellos para discutir tal cuestión. Los chicos están con una disposición realmente muy buena, con ganas de avanzar y con ganas de hacer un buen trabajo, así que bueno. Y seguir haciendo asambleas también para socializar lo que han hecho. Sí, sí, esto va a seguir, no se crean que termina acá. No, falta. Bueno, ahora vamos a ir a una pequeña pausa. Esto es Los del Fondo, vamos a ir a una pequeña pausa con algo de música, con Ángeles, que nos va a seguir acompañando, y vamos a seguir charlando un par de cuestiones de la facultad. Y bueno, el tema que viene es el tema de Virus, después del spot publicitario, y bueno, está venimos. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Esclavo esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bolso en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. pasión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir de la con los del fondo por Radio Central, la radio de los trabajadores. Recuerden que estamos todos los lunes de 17 a 18 horas. Bueno, volvemos acá con nuestro programa del día. Vamos a hablar de una actividad bastante interesante que va a haber este jueves 25 de agosto a las 18 horas en lo que sería el auditorio del BAT, de la Facultad de Ciencias Políticas. Va a venir el embajador palestino, ni más ni menos, Chan. Bueno, el nombre, doctor Husni Abdel Wahed. La verdad que no sé si lo dije bien, pero bueno, él va a disertar sobre la problemática del Estado palestino. Y bueno, están todos invitados, todos y todas, para escuchar, para tratar este tema que en realidad es de una actualidad, o sea... Es una problemática actual que mucho no entendemos, no es muy complejo, muy complicado, pero bueno, están todos invitados a este jueves 25 de agosto a las 18 horas. Bueno, acá seguimos con Ángeles. Ángeles nos va a hablar un poquito de lo que es ahora, lo que serían las inscripciones para las carreras. Bueno, las inscripciones para las carreras son en esta época, después van a venir lo que sería el pre. Y hay algo que, más allá de la gente que nos escucha, sabemos que no son ingresantes, hay algo que los estudiantes deben tener en claro cuando ingresan y cuando ya son estudiantes de la facultad, es empezar a armar cómo va a ser su año académico. Exactamente, sí, porque... A todos y todas nos pasa que cuando entramos a la facultad es un mundo nuevo y no entendemos mucho, y la verdad que hay muchos temas que hacen a la burocracia básicamente de la facultad y de la universidad, que bueno, uno empieza a empaparse cuando ya está capaz que en tercero o cuarto, y lo bueno es... Y hay problemas con eso, porque hemos conocido estudiantes que han tenido plazos, han estado a punto de quedar afuera de la carrera, porque no sabían que los aplazos cuentan en realidad. ¿Cómo es el tema de los aplazos, por ejemplo? Y, por ejemplo, un estudiante no puede tener... Es así, en nuestra facultad no existe la mesa castigo. Es decir, que uno va, rinde, saca su nota... Está perfecto. Pero si uno falta, no es que se lo va a penalizar, se lo penaliza para que la próxima mesa no rinda, sino que uno falta y no tiene ninguna nota. Como hay estudiantes que no están al tanto de esto, de que no hay ningún problema si faltás a la mesa, va, se saca una nota menor a 6 de esa prueba, ¿y qué pasa? Eso cuenta como un aplazo en su promedio. ¿Qué pasa? Si uno se excede en la cantidad de aplazos, que puedes tener aproximadamente el 60%, por ejemplo, nosotros tenemos 32 materias de la carrera y los aplazos que vas a tener más o menos van a ser de 17. Claro. Es decir, el 60% de la cantidad total de tus materias es la cantidad de aplazos que vos podés tener. ¿Estás escuchando, Carlita? Sí. Entonces esto es muy importante porque si no, uno va, rinde esa prueba y dice, bueno, no importa, me presento en la próxima y va acumulando. No a propósito, sino por desinformación. Entonces llega un momento en que cuando llegan a la cantidad, superan los 17, 16, depende de la carrera, pueden tener hasta 19 o 18 aplazos. ¿Qué pasa? Corres el riesgo de que te saquen la matrícula, es decir, que no claro, puedas seguir estudiando esa carrera. Y entras en pánico. Exactamente, paniqueás. Pero bueno, esto está bueno que nosotros como estudiantes, militantes, lo vayamos comentando cada vez más que se hace, pero bueno, al ser una matrícula tan amplia de estudiantes, a veces falta como unos mecanismos más fluidos para hablar sobre estos temas. Por ejemplo, bueno, hay varias cosas que nos pueden dejar afuera de la carrera, desgraciadamente. Sí. No solamente los aplazos, pero bueno, de a poco vamos hablándolo. Por ejemplo, el tema de, bueno, uno cuando comienza su carrera tiene el plan de estudios donde ve, ay, qué lindas materias que tengo en primero, en segundo, tercero, cuarto. Bueno, ¿qué pasa? Hay que tener ciertas cosas, ciertas cuestiones en cuenta, como por ejemplo, ¿qué materias tengo que sacar para poder pasar de año? ¿Qué materia me traba, por así decirse, para poder cursar otra el año que sigue o el cuatrimestre que sigue? Eso se llama correlatividades. Las correlatividades son muy diferentes de carrera, entre carreras, así que siempre hay que pedir las correlatividades, tanto en el centro de estudiantes como en la sección de alumnos. Entonces uno pide las correlatividades, entonces está al tanto de qué materia tiene que sacar antes, cursar antes, regularizar antes. Todas las carreras tienen sus particularidades. Entonces, y así programás el año. Exactamente. El año que vas a... O sea, ¿de qué te sirve rendir tal materia si después no podés al año siguiente cursar, regularizar y rendir y aprobar otra? Exactamente, sí. Es muy básico, y al pero... tener tantas mesas en el año, esto sirve a que, bueno, planifiquemos mejor y, ¿quién te dice? Terminar el año sacando muchas materias. Pero todo se puede hacer con estas cuestiones teniéndolas en cuenta. Por ejemplo, otro tema importante es que si nosotros nos inscribimos en una carrera, vamos a hacer todo lo posible para poder cursarlas o sacarlas. Pero puede suceder que no saquemos muchas materias en el año o que no podamos cursar porque, bueno, todos tenemos vida y, bueno, pueden suceder inconvenientes, puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa si no sacamos ninguna materia? Tenemos rendimiento académico negativo. Es decir, tenemos que sacar sí o sí de marzo a marzo, básicamente, dos materias sí o sí. Cuando sacamos esas dos materias, somos un alumno, un estudiante activo. Un estudiante feliz. Y un estudiante feliz que va a poder cursar tranquilamente. Si no sacamos esas dos materias, podemos tener un rendimiento académico negativo. Y ahí comienza toda esta cuestión que seguramente todos los que están... y las que están en tercero o cuarto han tenido que pedir su nota por consejo directivo para una especie de prórroga que se llama condicionalidad, para tener una mesa más o dos más, depende cuál sea el caso, y poder regularizar la situación, es decir, sacar una materia que te falte para las dos, o bueno, dos materias para poder pasar de año. Exactamente. ¿Esto en qué perjudica, además, bueno, de no poder votar en elecciones? cuando se acumula, o sea, han habido casos de muchos rendimientos negativos, ¿verdad? Sí, han habido. Hay y van a haber. Porque es algo que puede pasarnos a, bueno, quiera, básicamente. Sí, vos decís, son dos materias, pero la vida te puede pasar, básicamente. O sea, exactamente. Te pueden pasar mil cosas, vos te inscribiste en el año, no pudiste rendir las dos materias, Y bueno, anda a cantarle a Magoya en algún momento, porque bueno. Pero bueno, cuando pasa eso, justamente están nuestros consejeros que ahí poniéndole el pecho. Poniéndole el pecho. Sí, la cara también. Y la cara. Así que bueno. Lo que iba a comentar también, que por ejemplo, nosotros cuando nos inscribimos en una carrera, y creo que a todos nos ha pasado y nos pasa, queremos inscribirnos en todas por las dudas que no nos guste una. Por ejemplo, en geografía, en historia tenemos licenciaturas, profesorados. Exactamente. Bueno, geografía está en geógrafo, tenemos traductores, tenemos de todo. Entonces uno por miedo o por falta de información, uno nunca sabe si va a querer cambiarse. Entonces, ¿qué pasa? Te inscribís en varias. Sí. En primer año. Sí. El tema es que recién decíamos lo del RAN, ¿no? Que tenemos que sacar dos materias, sí o sí, para poder estar como alumno activo y no tener como estos inconvenientes burocráticos. Sí. Si vos estás en dos carreras diferentes y no sacaste las tres o cuatro materias que tenés que sacar, y vas a empezar a acumular RAN en la otra carrera. Esa palabrita suena tan fea. El RAN es así, es el karma de los estudiantes. Entonces a veces es preferible inscribirnos en otra carrera cuando ya estamos en tercero o cuarto. ¿Por qué? Porque las carreras por lo general de todas las carreras de historia, de geografía, tienen materias que son comunes. Claro. Más o menos hasta segundo año, tercero casi se podría decir, cursamos las mismas materias con todos nuestros compañeros. Por más que haya compañeros de profesorado, otros de licenciaturas, cursamos las mismas. Entonces en los últimos dos años es cuando vemos las específicas. Es decir que si yo estoy en cuarto de la carrera de geógrafo y digo, bueno, ahora me voy a inscribir en el profesorado, ¿qué voy a hacer? Voy a rendir solamente 8 materias. No significa que voy a rendir las 32. Claro. Porque las materias que son comunes directamente se hacen equivalencia. Ah, mira, eso claro. No lo sabía. Entonces vos lo que haces es terminar tu carrera y en un año o dos terminas la otra. Y no tenés ese inconveniente de haber estado carreando RAN en la otra carrera, que es difícil llevar dos carreras a la vez. Sí, cursar, sí, sí. El cursado se superpone. Entonces, capaz que, bueno, un consejo sería cuando estemos en tercero, claro, y cuando ya vimos que no nos está pintando mucho lo específico de la carrera, bueno, inscribite en la otra, total, vos vas a tener que rendir 8 o 10, las diferencias entre las materias específicas. Claro, es como, son cuestiones que uno, no sé por qué, yo la verdad cuando empecé la carrera decidí por una, tenía dudas, pero decidí una sola, por una cuestión de saber de que me iba a costar bastante, o de que se me iba a hacer muy tedioso, y por una cuestión personal también de no frustrarme, porque eso juega mucho, es demasiado lo que juega en los estudiantes el desaprobar una materia, salís con el autoestima por el piso realmente, si la desaprobaste dos veces, te sentís como, no sé, la persona más, y bueno, y entonces eso te empieza a cargar una mochila pesada que, bueno, si la vas llevando durante tantos años en una carrera, más lo de la otra, como vos decís, se hace mucho más difícil. Aparte, conocer estas cosas que a veces uno dice, bueno, esto es bastante aburrido, es muy burocrático, hace a saber, estar consciente de cuáles son nuestros derechos. Por ejemplo, hay cosas que... Derechos, qué buena palabra. Tengo un amigo que me dijo, los derechos no se explican. O sea, no tenés que explicar se si tenés... Bueno, son derechos, ya está. No tenés por qué discutirlos. Sí. No tenés... Exactamente. Yo lo que digo que hay cosas que son muy, muy básicas que no tenemos en cuenta y que, por ejemplo, no nos pueden obligar, esto es algo básico, pero hay veces que se hace porque algunos docentes no lo respetan. No nos pueden obligar a cursar. Es así. La regularidad que tenemos que obtener, bueno, sí, un profesor te va a decir, bueno, vos tenés que aprobarme 5 trabajos prácticos, 2 parciales y un viaje de estudio. Claro. Bueno, perfecto. Pero si la materia no es un seminario, o sí, una materia que esté seminarizada, la asistencia a clases no tiene que ser una condición para que vos regularices. Y eso claro. A veces pasa, de que, por ejemplo, estamos cursando una materia que no es un seminario, es decir, una materia de las comunes. Claro. Y de repente te pasa una planilla de asistencia. Y vos, por ejemplo, hay gente que trabaja, hay gente que tiene familia, hay gente que no quiere cursar tal día, no puede porque está enfermo, por lo que sea, y que por una cuestión que no corresponde, que es tomar asistencia, no podría regularizar. Aún aprobando los trabajos prácticos, son cuestiones que son ya derechos y que tienen que hacerse respetar. Cuando uno está consciente, lo tiene que hacer respetar. Vos sabés que hay una forma, cuando eso pasa, de cómo hacer respetar ese derecho, cómo hacerlo valer, es inmediatamente hablar con los chicos del centro de estudiantes. Esa es una de las formas. Los chicos del centro de estudiantes están en la fotocopiadora del segundo subsuelo. ¿Ustedes sabían que es una fotocopiadora gestionada por los mismos militantes de que están ahí, los chicos que están ahí? Militantes inclusive, estudiantes. Militantes estudiantes, sí. Sí, la idea es esa. Los chicos que están ahí no reciben un dinero por ese trabajo que hacen. Y el dinero que entra a esa fotocopiadora se distribuye después en becas y bueno, y en arreglos a la misma fotocopiadora. Una cuestión de que de un poco de militancia, pero también un poco de hacer entender de que los estudiantes también tienen capacidad para gestionar algo tan grande como una fotocopiadora estudiantil, y de también esto que viene pasando ahora, de olvidarse un poco de los derechos de los estudiantes a estudiar, justamente derecho a poder acceder a la bibliografía, de poder o sea, que no sea que no probaste una materia por no tener una fotocopia. Uh-huh. Entonces, si vos tenés un problema así como este, de que los profesores se olvidan de esto, vamos a decir, no sé, no, yo vamos no quiero a ser decir, amables. Vamos a ser amables. Se olvidan de que no existe la obligatoriedad para cursar. Bueno, acudan por favor a los chicos del centro de estudiantes, que con toda la buena onda les van a ayudar, y es una buena forma porque es el gremio de los estudiantes el que defiende en estos casos, y no matándote con el profesor ahí en el aula, que muchas veces después te cuesta horrores aprobar una materia. No, exactamente. Aparte, es entendible que haya muchos estudiantes que no tengan ganas de enfrentarse con un profesor por, no sé, no voy a decir miedo, porque bueno, nadie está matando a nadie ni persiguiendo a nadie, pero hay veces que bueno, no les interesa confrontar, o consideran que no van a ser escuchados, que no tiene sentido discutir con un profesor. Y en realidad, bueno, para esto, como bien decía Shirley, para eso está el gremio de los estudiantes, los representantes estudiantiles, mecanismos para defender a los estudiantes, gente interesada, estudiantes interesados que están trabajando para eso, hay. Entonces, es importante que, bueno, que los conozcan y las conozcan, y que bueno, que se dirijan a ellos cuando lo necesiten. Exactamente. Algo que bueno, es básico, pero bueno, por ejemplo, otra cosa que es básica, que no se sabe mucho, porque encima pasa muy seguido, es el tiempo de duración para las mesas de exámenes finales. Uno cuando va a rendir, por ejemplo, a veces se encuentra mucho tiempo esperando para rendir, pero bueno, ese no es el problema. El problema es estar rindiendo más de una hora, por ejemplo. El oral no puede superar la hora. Hay muchas cátedras que se van de sí, la hora. No, sí, y sí, el escrito cual. No puede superar las dos horas. Claro. Aparte, es una cuestión lógica. ¿Qué cabeza aguanta más de tres horas rindiendo? Esa presión, esa no sirve en realidad ni para el docente ni para el estudiante, porque el docente se va a encontrar en un examen totalmente, es antipedagógico estar haciendo rendir más de tres horas a un estudiante. Sí, sabemos que en nuestra facultad a veces hay estudiantes que rinden tres días seguidos. Y a veces rinden más de tres horas por día. La gente de inglés. Hay algunas materias de filosofía que también nos hacen rendir muchas horas. Y bueno, en realidad el estudiante no va a rendir al máximo, porque va a encontrarse bajo mucha presión y no hay cabeza que aguante tanto tiempo. No, es un problema ese. Y bueno, qué sé yo, es como una forma esta, la que tenemos desde nuestro programa de radio, de hacerles llegar a los estudiantes, a la gente que nos está escuchando, cuáles son sus derechos, ¿sí? Esto vamos a tratar de difundirlo un poco más, de la que me salvé, dice Carlita. Bonita. La compañera operadora está en la carrera de historia, pero se ha inscrito en inglés y ahora está en otra carrera. Sí, es que es difícil inglés, es difícil. Es complicado. Bueno, justamente ahora lo que estábamos hablando con Angie de todos estos derechos que no conocemos, que no sabemos, que es muy difícil difundirlos o no nos damos cuenta porque también estamos metidos en las materias que queremos rendir. Angie nos cuenta un poquito de todo esto y la verdad que ya hay cosas que me estoy dando cuenta ahora. Y eso que he aprendido varias cosas, pero la verdad que no. Es muchísimo, sí, lo que no sabemos. Mucho papelerío, mucha ordenanza, que bueno. Sí, justamente hace un par de años se cambió una de las resoluciones que dividía a los alumnos regulares de los no regulares. Era regular, libre, y ahora hace un par de años existe el no regular. La verdad que podrías explicarlo un poco porque... Sí, eso, bueno, en el 2013... Es la ordenanza básicamente que estipula qué tipo de estudiantes somos o podemos ser. Suena muy filosófico, pero en realidad hace a, por ejemplo, todas las cátedras tienen su, por así decirse, derecho de cátedra que les permite elaborar su programa donde dos estipulan. Cómo un estudiante aprueba o desaprueba, en qué condiciones queda. Pero todos esos programas, toda esa libertad de cátedra tiene que sí o sí atenerse a esta ordenanza, que es la que básicamente ordena qué tipos de estudiantes podemos, cómo podemos lograr, qué rendimiento logramos en el cursado. Y tenemos los más importantes, los cuatro tipos de estudiantes. Que podemos ser, por así decirse, es regular, no regular y libre. El libre tiene dos mecanismos, pero esos son los tres. Antes no existía el no regular. O claro. Te quedabas o regular o libre. Claro. Y o promocionabas. Claro. Pero era, bueno, yo tengo una posición en que a mí, yo estoy de acuerdo con que haya una figura intermedia, obviamente. Hay críticas que se pueden hacer. Pero, bueno, mira, para mencionar, el regular en una mesa final va a rendir solamente un oral. Bien. El docente, bueno, va a decidir qué es lo que le va a tomar, si le va a tomar menos, qué unidades no le tomará. Bueno, eso va en la libertad de cátedra. El no regular, ¿qué cómo rinde? Rinde un escrito, pero ese escrito no es eliminatorio, es decir, que pasa inmediatamente el oral y las notas de los dos exámenes se promedian. Y el libre, bueno, pobre el libre, siempre mal mirado, mal visto sí, por los docentes. Sí, porque no. No todo, la clase, no vamos a hacer tanto. Pero sí, el estudiante se puede quedar libre o porque, no sé, le pasó algo y no pudo completar los objetivos de la cátedra, que son, no sé, parciales, trabajos prácticos, todo lo que sabemos. O te puedes inscribir como libre directamente. Bien, sentido. Pero el libre, ¿qué pasa? A veces rinde, además de rendir un examen que es escrito y eliminatorio, si no lo pasas, no pasas al oral, también a veces rinde monografías, rinde los complementos que una cátedra elige. Entonces siempre hay que intentar, si uno va a hacer la carrera o la materia libre, mirar el programa y ver qué grado de dificultad de cada docente, cada cátedra le pone, por así decirse, a cada una de estas categorías. Exactamente, sí, sí. Eso es importante. Y bueno, lo primero que hay que ver en un programa es si la materia se promociona o no. Sí. Eso es lo más importante. Es la linda del baile, si eso, lo es. Sí, eso es lo más importante, ver si se puede promocionar para no tener que ir a mesa final. Que bueno, la mesa final siempre da un poquito más de miedo, podemos estar en cuarto, pero siempre nos vamos a poner nerviosos en una mesa final. Uno cuenta con los prejuicios de los docentes. Lo peor que podés hacer es ir a la mesa y hablar con todos tus compañeros que están igual de nerviosos que vos. Pero bueno, son cosas que hacen al medio académico. Bueno, hay muchísimo para hablar, ya nos queda muy poco tiempo. Ahora estamos viendo que es mucho más lo que tenemos que difundir sobre todas estas reglas. Vamos a hacerlo más de manera más periódica a través de la radio. Y existe una página que se llama La Soriano en el Consejo, que la vamos a compartir a través de, también de la página de la radio, que es Los del Fondo. También vamos a compartir esta información porque es muy importante que ustedes la sepan, es muy importante que la puedan manejar, que lean bien, que podamos ver cuáles son las resoluciones, cuáles son nuestros derechos y cuáles son las maneras en las que nosotros podemos salir de ciertos problemas o ciertos embrollos. No se queden, por favor, en su casa, no se depriman, no se pongan mal, mándenos un mensaje a la página del Centro de Estudiantes, la Soriano Conducción. Y en este momento, bueno, Ángeles ya acaba de dejar el mandato y nosotros tenemos un nuevo consejero que ya lo vamos a invitar a que venga para que nos hable de los proyectos y nos siga contando los reglamentos que existen, porque Angie nos dio una introducción, pero hay muchísimos más y van a haber muchos nuevos, seguro, porque son 2 años más en los cuales nuestro querido consejero Emanuel Persia va a estar al frente y bueno, y lo vamos a invitar, así que bueno, vamos a seguir con esto y bueno, lo felicitamos por haber asumido este cargo. Estaba tan contento él, yo vi las fotos, no pude verlo, pero supe que estuvo muy contento. No es para menos, bueno, felicitaciones Emma. Bueno, nos vamos con un tema. Antes, bueno, les dejo en claro que esto es Los del Fondo, una radio un programa de radio hecha por estudiantes que pasa a través de la Radio Central de los Trabajadores, que nos presta este espacio para difundir las cuestiones que nosotros necesitamos que se digan, que necesitamos decirlas. Y bueno, vamos con un tema de despedida, un tema bonito, se viene la primavera. Y la verdad que bueno, la idea es justamente ponerle pilas a estos días de mucho polular de la planta que nos hace ponernos así un poco alérgicos y bueno, se llama La Flor, el tema de Non Palidece, que ahora lo vamos a pasar y bueno, Angie, muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado, muy amable, me encanta. Espero Los que... Felicito. Bueno. Las felicito. Y bueno, nosotros vamos aprendiendo cosas con nuestra operadora y con los chicos que bueno, que hoy no han podido venir, pero bueno, ya nos vamos a ir despidiendo y lo último que quería antes de que termine es bueno, agradecer a Carlita también por ser nuestra operadora y bueno, invitarlos el lunes que viene a volvernos a escuchar de 5 a 6 de la tarde en Los del Fondo por Radio Central, la radio de los trabajadores. Adiós. Las luces me queman.